Pueblo te llora, el pueblo está triste. Y como venimos haciendo estas últimas semanas con respecto al cumpleaños número 93 de Ernesto Che Guevara, estamos con entrevistas que tienen que ver con él, con su legado y todo lo que va apareciendo por acá, por Argentina, por Sudamérica. Y recordarlo a él, recordar su obra y recordar a los que hicieron posible también que él siga en el recuerdo de todos. Y en este caso lo tenemos del otro lado de la línea, desde la provincia de Buenos Aires, desde Roque Pérez, un lugar hermosísimo que conocí hace muchos años, a Martín Sampaio, que es escultor. Hola Martín, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás, Alejandro? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Me alegro. ¿Cómo está la cosa ahí en Roque Pérez? Con mucho frío, ¿no? Sí, mucho frío. ¿Nevó el fin de semana ahí? No. Pero bueno, sabemos que está ahí entre del centro para el oeste de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Yo en realidad soy de Roque Pérez, viví toda mi vida ahí, pero estoy viviendo hace 5 años prácticamente en Saladillo, que es una ciudad vecina de Roque Pérez. Ahí, de ahí es el vasco, el Articochea, ganador del Mundial 86 y jugador de Boca. Exacto. Bueno, y en Roque Pérez tenemos a Villa, campeón del Mundial 78. ¿No? Exactamente, son todos de por ahí. Exacto. Bueno, Martín, nos enteramos a través del Toto González de este monumento que vos hiciste. Muchos datos no tengo, pero bueno, voy viendo artículos de Roque Pérez, donde en el 2009 se hizo la inauguración. Así es. Sí, en el 2009, bueno, en realidad es una iniciativa que nace a través de mi abuelo, Jorge Sampaio, y un grupo de compañeros. Estuvimos presentes en la inauguración del monumento en Rosario, Andrés Cerneri, y bueno, a través de ahí nace la idea de hacer un monumento también en Roque Pérez. Presentamos un proyecto, obviamente, al Consejo Deliberante, y comenzamos a trabajar en el 2008, en realidad. Yo tenía 18 años en ese entonces, y bueno, fue, obviamente no tenía experiencia en el rubro, yo lo hago de manera autodidacta, dibujo, pinto desde muy chico, tengo una familia de artistas, somos cuatro hermanos, ¿no? Mis otros 3 hermanos también, bueno, el que no dibuja o pinta también toca la guitarra, están, digamos, vinculados con alguna rama artística. Y eso lo nutrimos, digamos, de parte de mi viejo, la familia paterna, por eso que me dio una gran mano mi abuelo, Jorge, que él todo lo referido con la albañilería, digamos, con trabajar los materiales, el cemento y demás, me dio una mano enorme, y así fue que lo encaramos, cero experiencia, reitero, pero bueno, teníamos la convicción y la voluntad de hacerlo. ¿En qué material está hecho? ¿Tiene un esqueleto, un preesqueleto previo? Sí, está hecho en cemento directo, que se hace una estructura de fierro y lo fuimos haciendo por etapas, por partes, que después la fuimos viendo, digamos, con alambre, con fierro y volviendo a rellenar con el material. Uh-huh. La dificultad que tiene trabajar con, obviamente, la mayoría de este tipo de escultura se realiza con un material que sea más maleable, más difícil de manejar, como la arcilla, y después se hace un molde, se rellena de cualquier material. En este caso fue directamente con el cemento. La dificultad es que, bueno, tenés que trabajar con el material fresco, tenés que ir agregando todos los días un poco, porque hay que esperar a que seque para poder volver a agregar encima y demás. Así que esa fue la manera de encararlo, digamos, y bueno, muchos nos decían que era imposible que se pueda añadir el cemento sobre el cemento, pero bueno, lo pudimos demostrar que se pudo y a la vista están los resultados. ¿Cómo se dio a elegir este modelo que es él marchando, señalando con la mano izquierda y el dedo índice de su mano izquierda hacia arriba? ¿De dónde sacaste esa elección? Y fue consensuada, digamos, nos imaginamos que esté mirando hacia el horizonte, como vos lo mencionás, como marcando el camino. Y bueno, referencias a la hora de hacerlo, obviamente utilicé muchas fotos de él, incluso de otros monumentos también, para poder ver otros ejemplos, ¿no? De otros ángulos, otras posturas. Nos gustó mucho uno que está en Santa Clara, si no me equivoco, en Cuba. Uh-huh. Y bueno, está como inspirado también, si se quiere, en esa figura, en esa imagen. Sí, hay muchos bustos. Allá hablamos con la familia Ibarra la otra vez, que hizo algunos bustos que están dando vuelta también por varios lados, en plazas. También hablábamos con el que hizo la escultura, con Andrés Cerneri, hizo la escultura en bronce que está en la Plaza San Martín en Rosario. Bueno, todos tenemos el con las mismas charlas y llegamos a la charla a través de la acción guevarista y bueno y de retratar su obra dentro de un monumento. Pero también siempre surge el vandalismo dentro de lo mismo, las reparaciones. Calculo que a vos como escultor de la obra, cada dos por tres te tienen que llamar para poder arreglarla. Tal cual, sí, ha sufrido varios hechos de vandalismo, cuando se comentaba por privado, sus manos fueron dañadas, tres oportunidades, yo lo pude arreglar, lo pudimos solucionar, pero bueno, si llegaran a visitarlo actualmente, está dañado también, uh-huh. Producto de que obviamente las casualidades no existen, no. Puede tener un tinte ideológico probablemente, pero bueno, siempre ahí estamos para volver a arreglarlo. Sí, muchos nos encargamos de enaltecer su historia, su figura, y muchos otros del otro lado de la línea, del lado derecho de la línea, se encargan de ensuciarlo, de decirle guerrillero asesino. Entonces van creando una conciencia social también bastante errada de la realidad, y la gente se la agarra con su escultura, cuando verdaderamente debería agarrársela con alguno de los libros tantos que hay de él y leer un poco de su historia y por qué es tan admirado por muchos. Tal cual. Absolutamente. Bueno, en ese sentido, hablando de lo que representa el Che a la hora de cerrar la obra, también lo pensamos desde ese punto de vista, que tenía que ser una obra solidaria, sin pedirle nada a nadie, y así, ¿no? De manera colectiva. De hecho, los materiales para construirlos fueron donados por vecinos y vecinas de ahí de Roque Pérez o de la zona que se acercaban hasta donde estaba el taller donde lo construimos, materiales como bolsas de cemento, arena y demás, los que se construyó. Y bueno, si bien obviamente por una cuestión legal se pidió al Consejo Deliberante, se presentó el proyecto porque está emplazado obviamente en el espacio público, donde tuvimos todos los votos a favor, salvo uno, votos no positivos. La idea era esa, ¿no? Que sea un monumento construido por y para el pueblo, uh-huh. de manera solidaria, porque no podía ser de otra manera un homenaje al Che que no sea recalcando esos valores, ¿no? De la solidaridad y del trabajo colectivo. Contame a partir de la creación, ahí por el 2008 y su fundación en el 2009, ¿cómo siguió tu historia ligada a él, a sus amigos, a su familia? ¿Quién fue a conocer el monumento? ¿Con quién te comunicaste? Bien, bueno, después de la inauguración del 2009, obviamente una época en la que no fue el auge, digamos, de las redes sociales. Hoy en día creo que este tipo de eventos tendría otra repercusión a través de las redes, ¿no? Apenas al poco tiempo empecé a usar Facebook, así que no, por eso no hubo mucha difusión. Claro. Y en su momento, con la ayuda de uno de mis hermanos, habíamos armado un blog en el que se comentaba cómo fue la construcción y demás, subíamos algunas fotos y un video también en YouTube, musicalizado y demás, que bueno, después por problemas de copyright, de derechos de autor por la música y demás que usamos, fue eliminado. Pero a través de esa pequeña discusión que tuvo, llegó hasta una periodista cubana que al poco tiempo, bueno, de haberlo inaugurado, me contacta, había correo electrónico todavía en esa época, y ahí se me hace una nota, que de hecho la nota hoy en día, si lo googleás, seguramente aparece. Yo era muy chico, no sé si hasta incluso puede tener hasta errores de ortografía, pero bueno, me acuerdo que no estuvo muy bien redactado, porque era, ella me enviaba la pregunta por mail y bueno, yo lo respondía de la misma manera. Pero bueno, lo sorprendente e impresionante para mí en ese entonces, todavía lo sigo pensando, es que la obra en sí haya llegado hasta Cuba, más ni menos. Claro. Después de esa nota de una periodista cubana, en el año 2013, llega sorpresivamente a Roque Pérez, un historiador cubano, sorpresivamente para nosotros, porque no habían avisado, no estábamos al tanto, que bueno, él se contacta con Martín Consoli y Chelo Monzón, si no me equivoco, son dos compañeros de Capital, de Buenos Aires, y hacen una especie de tour por Argentina, creo que visitan el monumento en Rosario también, y algunos familiares del Che, y bueno, y visitaron el monumento del Che Guevara en Roque Pérez, y tuve la oportunidad de poder charlar un poco con él. De hecho, bueno, en Facebook, en mis redes, hay unas cosas que soy, que es Aristide Rondón Velázquez, sí, ¿no? Es un compañero también de la causa, y bueno, no solo ha escrito mucho sobre el Che, sino que también hoy en día en sus redes escribe sobre la realidad latinoamericana actual y demás. Así que bueno, un placer enorme y una sorpresa haber recibido su visita, que tenía ganas de conocer el monumento con Roque Pérez y el escultor, obviamente. Y a través de ese contacto con estos compañeros argentinos, que bueno, que entablamos una amistad después de la visita de Aristide, después se contactan con Calica Ferrer, amigo del Che Guevara, de la infancia, la juventud del Che. En el año 2014 también nos visita, y con compañeros y compañeras de la Cámpora de Roque Pérez tuvimos el privilegio de realizar una charla abierta con él, y bueno, que nos cuente intimidades sobre su vida, y bueno, para nosotros fue también un placer enorme y tener un testimonio viviente de Che, ¿no? Y una persona tan importante en su vida como fue Cali. Tu historia con las esculturas de personajes de la política y venerados no termina con Ernesto, después sigue con el Pocho. Así es, sí. Sí, sí, en el 2020, el año pasado, en plena cuarentena, me llega la propuesta de un compañero de Pehuajó para realizar la escultura a Juan Domingo Perón. Y bueno, otro desafío también con la misma técnica del monumento al Che. Y bueno, igual que en ese momento, que contaba con 18 años, ahora este año pasado, con el tema del aislamiento, obviamente, ¿no? De las restricciones durante la cuarentena, contaba con tiempo, así que encaramos también este proyecto. Que bueno, que fue inaugurado también en un espacio público allá de la ciudad de Pehuajó, que todavía no tuve la oportunidad de ir a visitar. ¿Todo fue el año pasado? ¿La creación y la inauguración? Exacto, sí. Se inauguró el 17 de octubre. Ah, mira, justo. Está bien. ¿Y cómo se dio? ¿Te contactaron por el tema de haber hecho la de Ernesto? Sí. Por medio de una compañera que estábamos en las redes sociales y había enterado lo del monumento del Che, que es la secretaria de Diego Videla, que es el presidente del bloque de concejales de ahí de Pehuajó, por medio de ella que pude digamos recibir esa propuesta, que también obviamente la acepté con muchísimo orgullo. Buenísimo. ¿Tiene que ver también con tu parte ideológica o fue solamente un desafío? Sí, creo que tiene que ver. Está bueno el poder dedicarle la acción de un trabajo a una figura que para uno es carismática. Tal cual, sí. Soy de la idea que las obras artísticas obviamente tienen que tener un contenido, ¿no? Uh-huh. Y que para saber más sobre el artista pasa con indagar sobre sus obras también, que hablan de uno. Perfecto. ¿Cómo es tu vida? ¿A qué te dedicás aparte de la escultura? ¿Tenés algún otro oficio o sos docente? Yo soy trabajador social. Me recibí en el Instituto de Lobos, que es ahí unos 5 kilómetros de Roque Pérez. Uh-huh. Y soy empleado estatal, trabajo en el ANSES. Uh-huh. Y soy militante, ¿no? Militante. Todas tareas que tienen que ver con lo mismo, el tema social. Sí, tal cual. Y me parece que... Sí, decime. No, te decía que el tema artístico es autodidacta, digamos. Totalmente. No es que lo haya estudiado ni nada. Martín, la verdad que un placer poder charlar con vos, escucharte, contar todo esto, sobre todo de la parte de por qué uno llega a ser escultor de obras que posiblemente tengan más que ver con el desafío de poder llevar adelante una ideología que por el mismo hecho de hacer la escultura. Y creo que, bueno, a vos se te conjugan dos hechos que te tienen que hacer sentir orgulloso. Así es. Bueno, muchísimas gracias a vos por la nota y los felicito por el programa y que toquen estos temas, ¿no? Sí, un poco creo que la causa la tenemos que llevar adelante desde los medios de comunicación, pero me parece mucho más importante el trabajo que hacen ustedes, que queda para siempre plasmado en una plaza, y creo que el recuerdo vivo se ve más ahí que en una charla que podamos tener a través de una radio. Y la verdad que es muy loable lo que hacen ustedes para mantenerlo vivo al gran Ernesto Che Guevara. Bueno, muchísimas gracias y reitero, también valoro el trabajo que se puede hacer desde los medios de comunicación, que es más importante también. Martín, saludos a toda la gente de Roque Pérez y de Saladillo, te mandamos un abrazo grande desde acá, desde las sierras de Córdoba, y hasta la victoria siempre. Gracias, un abrazo enorme, saludos también a la gente de Roque Pérez y Saladillo, un abrazo enorme para vos y para todos los oyentes. Abrazo grande, Martín. Un abrazo. Para siempre tu imagen guerrillera y tu sangre corre ya por nuestras venas y se agita en los pechos bolivianos caminando entre valles y montañas. Para siempre tu imagen guerrillera y tu sangre corre ya por nuestras venas y se agiten los pechos bolivianos. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria.